Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigas y amigos? Damos inicio al programa número 276 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca todas las semanas las novedades en astronomía, física del espacio y física en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Muchos me han acercado cuestiones, dudas, a raíz del programa anterior, en el que hablamos muy rápidamente del bosón de Higgs y más o menos de lo que se trataba, ¿no? Algunos quieren que profundicemos un poco más y es por eso que en esta primera parte del programa quería hablar sobre esta partícula estrella de estos últimos días y sobre el instrumento infernal que la descubierto aparentemente. Ese instrumento, como muchos de ustedes saben, está en Suiza y se llama Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones es la construcción humana más increíble de la historia por sus implicaciones, ¿no? Porque es el mayor esfuerzo de colaboración conjunta entre naciones y la inversión de los más sofisticados conocimientos científicos que poseemos en busca de respuestas importantes a preguntas importantes. La mayoría de la gente, sin embargo, desconoce que una pequeña parte de sus ingresos se invierten en este artefacto. De hecho, también se ignora cómo funciona ese artefacto, ¿no? El LHC son las siglas por las que se conoce generalmente al Gran Colisionador de Hadrones, todo un nombre muy pomposo para un acelerador de partículas que es el más grande del planeta, ubicado en el CERN, en ese lugar que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que, como les decía, está ahí en la frontera franco-suiza, muy cerca de Ginebra. Pero decir las siglas no aclara nada. ¿Qué es realmente un acelerador de partículas? ¿Y por qué resulta tan desorbitadamente costoso de construir? Y para eso hay que echar una mirada a los átomos. Todos sabemos que es un átomo un núcleo de protones y neutrones rodeado por una nube de electrones. Sin embargo, hay más. A pesar de que, etimológicamente hablando, la palabra átomo significa indivisible, no es cierto. Están los hadrones, como se los llama a los protones, neutrones y a otras partículas gobernadas por ciertas fuerzas, que están compuestas de partículas bautizadas como quarks. También están los leptones, los muones, gluones, bosones, leptones, los neutrinos, y así, palabras extrañas para mencionar, quién sabe hasta cuándo, partículas que van surgiendo a medida que se hacen colisiones con mayor energía. Uno va cada vez a niveles más pequeños y fundamentales de la materia. Un lío bastante complejo que quizás durante el transcurso de este siglo XXI se pueda finalmente descifrar. No es raro que hasta el físico italiano, el Nobel de Física de 1938, Enrico Fermi, dijera: si pudiese recordar los nombres de todas esas partículas, me habría dedicado a la botánica en lugar de a la física. Cuando estamos tratando con objetos tan diminutos, tan evanescentes, ¿no?, como son las partículas que constituyen un átomo, no sirven de nada ni los ojos ni el microscopio, ni siquiera el microscopio electrónico de barrido más potente del mundo. En el propio CERN, en 1970, se empleaba una máquina extraña para develar los misterios del microcosmos, que se llamaba la cámara de burbujas de Gargamel. Pero, con todo, la forma más eficiente de notar la presencia de muchas partículas subatómicas es excitándolas para que revelen su existencia, al menos durante una fracción de segundo. De esta manera tan extraña podemos intuir que están ahí, formando ladrillo a ladrillo toda la realidad que conocemos. Y la forma más sencilla de excitar una partícula subatómica consiste en estrellarla a toda velocidad contra una pared o contra una partícula. ¿Vieron alguna vez esas simulaciones de los accidentes de coche en las que se estampa la carrocería contra un muro de hormigón y uno ve internamente a las marionetas que se bambolean y se impactan contra las paredes del vehículo, contra el frente? Bueno, algo parecido, pero aquí los muñecos de prueba son los núcleos atómicos y la velocidad a la que aceleramos este coche imaginario es próxima a los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz, la velocidad máxima teórica que un cuerpo puede desarrollar sin violar ninguna ley de la física. Un acelerador no es algo tan exótico como pudiera parecer a primera vista. Todos en nuestras casas tenemos, o teníamos, bueno, alguna vez esos pequeños aceleradores de partículas que era un televisor de tubo, lo que hace que un tubo de rayos catódicos de un televisor se convierta en ese acelerador pequeño. Es tomar electrones separados de los átomos y empujarlos mediante campos electromagnéticos contra la pantalla, curvándolos para un lado, para otro, para que dibujen en la pantalla la imagen deseada. Bueno, el gran colisionador de hadrones es como un televisor a una escala muchísimo mayor, ¿no? El tubo de rayos catódicos es un túnel subterráneo de 27 kilómetros por el que se pretende acelerar las partículas de tal forma que completen 11.000 veces por segundo ese tramo. Así, el tramo es circular para que la partícula se acelere igual que la ropa en el centrifugado de un lavarropas, no de una lavadora, cada vez más y más rápido, siendo atraída y empujada por los electroimanes que se irá encontrando en su recorrido tan loco. El primer imán atraerá la partícula, pero justo cuando éste pase de largo, entonces el imán cambiará de polaridad para repelerla y empujarla hacia el siguiente imán que la va a atraer hasta que haya pasado de largo para cambiar de polaridad, y así sucesivamente. Al colisionar la partícula contra otra partícula, entonces, tal y como dice el físico teórico John Ellis, es como si uno va pelando una nueva capa de esta cebolla de la materia sin saber lo que nos vamos a encontrar. Y para conseguir algo así se requiere montañas de dinero y una gran infraestructura. Sin embargo, la mecánica cuántica es difícil de entender con un cerebro como el nuestro. Solo se puede explicar mediante fórmulas el lenguaje universal de las matemáticas. Y tranquilos, pero no nos vamos a meter en esas matemáticas. Como dijo Paul Davis, es casi imposible para los no científicos diferenciar entre lo legítimamente extraño y una verdadera locura. El ejemplo más megalómano de construcción de aceleradores de partículas empezó a concebirse en Estados Unidos allá por 1991, cerca de Texas, y se llamaba el supercolisionador superconductor. Era toda una catedral nuclear, ¿no? Donde se iban a hacer cosas verdaderamente monstruosas, ¿no? Mucho más que el LHC. Con más de 84 kilómetros de longitud, el costo habría ascendido a 8.000 millones de dólares y a cientos de millones anuales de mantenimiento. Este diseño sería capaz de generar rayos de 30 teraelectronvolts y unos 40 teraelectronvolts en el centro de masa. El Congreso de Estados Unidos gastó 2.000 millones, pero después de haber excavado un túnel de 22 kilómetros de longitud, amurallado por paredes gruesas de concreto, y luego de sufrir toda clase de problemas con los plazos de tiempo previstos, los contratistas y otros imponderables cancelaron el proyecto en 1993 ante el temor de que los costos se descontrolaran y los resultados acabaran siendo infructuosos. El cambio de gobierno de Clinton y el interés centrado en una nueva hazaña técnica, que era la construcción de la Estación Espacial Internacional, hizo que este acelerador tremendo que tenían diseñado se olvidara para siempre. Así que hubo que empezar de nuevo. Ahora Texas se puede visitar el vestigio de ese proyecto, que es un enorme agujero que no sirve para nada. Aunque sin duda es el agujero más caro que se ha excavado nunca, ¿no? Pero estos obstáculos de financiación, por suerte, no han llegado al gran colisionador de hadrones. Este colisionador parece una gran tubería circular bajo tierra, lo que nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia un acelerador de partículas de un túnel común, de un subterráneo, ¿no? Un metro. El LHC es un túnel subterráneo en forma de círculo de unos 26 kilómetros de longitud que está tachonado por 9.300 bobinas magnéticas superconductoras capaces de hacer circular billones de voltios de electricidad. No por nada se removieron 30.000 metros cúbicos de tierra para poder albergar a 100 metros de profundidad los 1.232 tramos que componen este colosal acelerador. Cada tramo pesa 15 toneladas y necesita trabajar a 300 grados por debajo de la temperatura ambiente para convertirse en superconductor y así ofrecer la mínima resistencia y pérdida de energía. El acelerador debe permanecer bajo tierra para asegurar la alineación milimétrica de sus imanes, lo cual constituye otro reto para esta monstruosa obra civil. Se requiere congelar el suelo del túnel para que las corrientes subterráneas de agua no impidan modelar el terreno. ¿Cómo es la experiencia allí abajo? Bueno, por lo que dicen, estar en las entrañas en donde se aloja este colisionador es una experiencia casi mística. Allí todo posee proporciones inmensas. Por ejemplo, uno se puede imaginar estar en una de las cavernas principales de hasta 35 metros de altura, ¿no? Equivalente a un edificio de 10 pisos, 30 de ancho y más de 50 de largo, todo un récord en el tipo de roca en donde se ha excavado, que es la arenisca, que es una roca muy heterogénea. Para eso se ha empleado máquinas innovadoras, como una enorme tuneladora de 100 metros de longitud que literalmente se come la tierra con un diámetro de 3 o 4 metros a una velocidad media de 30 metros por día. En definitiva, es todo un trabajo faraónico, ininterrumpido de 24 horas al día, en el que más de 450 personas trabajan desde 1999 y en donde todo se hace con tal precisión que hasta se tiene en cuenta la fuerza gravitacional de la Luna, cuyas fases, según los ingenieros, podrían desplazar ligeramente las masas de Tierra y provocar que fracasara todo el proyecto. Llegar hasta este artefacto, que recorre bajo tierra un inmenso círculo que cruza las fronteras francesas y suizas, no es nada fácil. Si uno lo puede visitar, puede tener acceso a todo eso. La visita es gratuita y dura más o menos medio día para poder conocer todo. Pero si uno es físico, quiere ir de visita, según dicen, el CERN parece más una instalación militar de alto secreto que un laboratorio de física, ¿no? Un pueblecito donde residen centenares de científicos de múltiples países. Ahí es donde se desarrolló, entre otras cosas, la World Wide Web, ¿no?, la Internet en 1989. Ese protocolo informático que ahora todos usamos para navegar mediante páginas web. Ahí, después de cruzar los accesos exteriores, un físico de partículas que quiera llegar hasta el LHC tiene que situar sus ojos delante de un escáner de pared, también como en las películas de espías. El escáner compara la red de sus vasos sanguíneos en el fondo del globo ocular con una base de datos de las personas autorizadas para pasar, y si el acceso es concedido, entonces el físico puede entrar a los túneles. Y ahí va a ver las bobinas superconductoras de niobio y titanio que producen un campo magnético unas 200.000 veces mayor que el de nuestro planeta. La alimentación aporta 12.000 amperes de corriente continua a los imanes y un flujo constante de helio líquido que mantiene el artefacto a 271.25 grados bajo cero. Sí, como escucharon, desde el día en que se acabó su construcción, el colisionador permanece enfriándose hasta que alcanza su temperatura de funcionamiento de 271.25 grados bajo cero, 2 grados por encima del cero absoluto, la temperatura más baja capaz de conseguirse en el universo. Y allí adentro se están preparando los 5 experimentos de detección de partículas. El ATLAS y el CMS son detectores encargados de partículas generales, y hay otros 3 que son más especializados. Algunas de las respuestas que los científicos esperan encontrar cuando empiece a avanzar en las colisiones, ¿no?, porque hasta ahora se han hecho unas cuantas, pero se esperan hacer muchas más, es saber con exactitud en qué consiste la masa, que es de lo que está tratándose esto del bosón de Higgs, saber qué número de partículas componen el átomo, además de las ya conocidas, saber la naturaleza de la llamada materia oscura, que es ese tipo de materia que nadie ha visto ni detectado, pero que supuestamente se cree que compone el 95% de toda la materia del universo, saber si existen otras dimensiones, simular el Big Bang a pequeña escala, la explosión esa que ocurrió hace 15.000 millones de años y que dio origen al universo, así como lo había llamado Fred Hoyle en su momento, irónicamente, ¿no?, para desacreditar, porque no estaba para nada de acuerdo con este Big Bang. Y el tema de que venimos hablando, porque es la gran noticia, que es hallar el bosón de Higgs, esa partícula de Dios, que sería, de confirmarse todo, un paso definitivo en la búsqueda de la teoría de la gran unificación, esa teoría que pretende unificar 3 de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Pero encontrarlo implica casi un trabajo de sutileza casi artística, ¿no? Porque para que todo funcione correctamente, no solo se ha de llegar al frío gélido del universo, sino también se deben lograr que miles de elementos individuales funcionen en armonía y que todo se sincronice a menos de una billonésima de segundo, con objeto de que haces de hadrones, que son más finos que un cabello humano, choquen frente a frente. Y si algunos han visto el resultado gráfico de esas colisiones, parece una verdadera obra de arte. En definitiva, el LHC es un experimento ambicioso, un desafío arquitectónico, científico e intelectual, como lo han sido las pirámides egipcias o la Gran Muralla China, un viaje al principio de los tiempos para recrear el instante en el que el Big Bang generó todo el universo. El LHC es como la catedral del Big Bang. Va a interpretar el pentagrama del universo. Y allí se da este maravilloso hallazgo, el bosón de Higgs, que de acuerdo con el modelo estándar, la teoría y el éxito notable de cómo las partículas fundamentales interactúan, se dice que el bosón de Higgs es el responsable de dotar a toda partícula con masa. La última partícula restante es dictada por el modelo estándar y por la cual aún la detección no está del todo confirmada. Su descubrimiento, como decía, es uno de los principales objetivos del colisionador de hadrones. El bosón de Higgs es una partícula con spin cero, con masa no nula, que predijo Peter Higgs y que existen en ciertas teorías llamadas gauge, en particular en la teoría electrodébil. El bosón de Higgs, aún a las esperas de confirmarse, es una parte integral de nuestra comprensión de la naturaleza. Se trata de una partícula que es una excitación de lo que se llama el campo de Higgs. El campo de Higgs, en teoría, impregna todo el espacio. Cuando algunas de las partículas fundamentales viajan a través de este campo, adquieren masa. La cantidad de masa que adquieren depende de la fuerza en que interactúan con el campo de Higgs. Algunas partículas, como el electrón, adquieren una pequeña masa, mientras que otras adquieren una masa mucho mayor. Un aspecto peculiar de esto es que este campo de Higgs, que impregna en todo el espacio, es parte de lo que llamamos espacio vacío o el vacío. Es solo su impacto sobre las partículas que viajan a través de él y el bosón de Higgs que podemos observar en el laboratorio. El bosón de Higgs vive por un lapso muy corto de tiempo, así que no lo pueden observar directamente, sino que es más bien una observación de que cómo las partículas se descomponen y tienen que inferir su existencia a partir de eso. Lo que hicieron los científicos del CERN fue descubrir una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como partícula de Dios, que es un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos. ATLAS, que es uno de los experimentos que mencioné, es el que busca el bosón de Higgs y ha confirmado la observación de una nueva partícula con un gran nivel de confianza estadística, alrededor del 99,9994%, en una región de masas de alrededor de 125 gigaelectronvolts. Esta medición implica que la probabilidad de error es de 1 en 3 millones, una cifra que oficialmente es suficiente para dar por confirmado un descubrimiento. Este acelerador de partículas ha explorado con detalle la gama alta de energías de los teraelectronvolts, con un potencial descubrimiento de hasta 14 teraelectronvolts. Y ahí es donde se espera atrapar a este esquivo bosón, que, según todos los indicios, es el que proporciona la masa de todas las partículas. Hoy creemos en una especie de presencia espectral en el universo que nos impide conocer la verdadera naturaleza de la materia. Es como si algo quisiera impedirnos ese conocimiento final que nos daría la luz necesaria para que nuestras mentes pudieran al fin comprender esa realidad del universo que hasta el momento no hemos sabido vislumbrar. Solo una sombra se nos aparece en algunos experimentos y parece que por fin hemos hallado algo. En los años 60 del siglo XX, Peter Higgs, por un lado, y otros científicos propusieron precisamente que el universo estaba lleno de un campo, más tarde llamado campo de Higgs. Las interacciones de las partículas con este campo provoca que adquieran masa. Es como imaginar un espacio lleno de partículas virtuales llamados bosones de Higgs, que al interaccionar con las demás partículas provocan una cierta dificultad en ellas para moverse. Esas partículas adquieren inercia y por lo tanto masa. A más interacción con el campo de Higgs, más masa. Por ejemplo, los fotones no interaccionan con este campo, mientras que los quarks top lo hacen muy intensamente. Por el año 1974, algunos físicos propusieron aquella primera teoría para alcanzar la gran unificación. Propusieron que las tres interacciones o fuerzas, fuerte, débil y electromagnética, eran parte de una fuerza unificada. En aquellos momentos en que la temperatura del universo recién nacido era altísima, unos 1.000 trillones de veces la temperatura del centro del Sol, y en esas condiciones extremas existían estas partículas. En temperaturas tan altas la materia no existía, no era todo energía, pero cuando la temperatura cayó se hizo patente el nacimiento de otro campo que ahora conocemos como el campo de Higgs y que se denomina Higgs de gran unificación. Cuando se formó esa especie de océano de Higgs, el universo sufrió una transición de fase con la consiguiente reducción de la simetría, ¿no? En ese caso se separaron las fuerzas fundamentales, la fuerza electromagnética se abrió en dos, ¿no? La eléctrica y la magnética, dos fuerzas no gravitatorias que habían sido previamente una, y más tarde se separaron la fuerza débil y la electromagnética. Una idea de gran belleza, llamada la gran unificación, pero que aún no se ha confirmado experimentalmente. El concepto de ruptura de simetría y su relación mediante el campo de Higgs juega un papel fundamental en la física de partículas y también en la cosmología. Algunos dicen que esto del campo de Higgs recuerda un poco al éter. Como en el caso del éter, un campo de Higgs condensado se encuentra en todo el espacio, nos envuelve a todos, se filtra a través de toda la materia y como una característica intrínseca del espacio vacío, redefine nuestra concepción de la nada. Pero a diferencia del éter original, que fue introducido como medio indivisible para transportar a las ondas luminosas, de la misma manera en que el aire transporta las ondas sonoras, un océano de Higgs no tiene nada que ver con el movimiento de la luz y por eso los experimentos de finales de siglo que descartaron el éter cuando se estudiaba el movimiento de la luz no tienen ninguna relación con este océano de Higgs. Espero haber aclarado un poquito más algunos conceptos de un tema muy complicado, al menos para despertar la curiosidad y que sigan investigando cada uno de ustedes un poco más. Ojalá que la noticia que se ha dado sobre la existencia de este bosón sea finalmente confirmada antes de fin de año, según dicen, porque es un salto enorme en la comprensión de la naturaleza de todo lo que nos rodea. Pasamos al primer tema musical.

Es por esto que la comunidad científica internacional considera que una misión compleja a Venus debería ser una prioridad en el estudio del sistema solar. Después de Marte, Europa y Titán, y quizá al mismo nivel que el estudio de los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, de momento no hay planeada ninguna misión ambiciosa para explorar Venus, pero lo ideal sería lanzar una o varias naves que cartografiasen la superficie en alta resolución mediante radar. Desde la misión Magallanes hace más de 20 años no ha habido nada nuevo en este tema, complementadas por sondas de superficies, quizás móviles y globos. No es una tarea fácil, como ya lo demostraron las misiones soviéticas Venera, de las que vamos a hablar en un momento, pero se puede hacer. En una fase posterior, una vez identificadas las zonas de Venus más interesantes desde el punto de vista geológico, lo ideal sería poder traer algunas muestras de la superficie hasta la Tierra. Aunque no se trata de una misión tan prioritaria como el retorno de muestras de Marte, no deja de ser un objetivo fascinante. El problema es que el desafío tecnológico es inmenso. ¿Por qué? Venus tiene una gravedad igual al 90% de la terrestre, así que situar un objeto en órbita requiere un cohete casi tan grande como en la Tierra. Para que nos hagamos una idea, los lanzadores más pequeños con capacidad orbital en nuestro planeta tienen las dimensiones de un misil intercontinental pequeño, como por ejemplo el cohete START, que puede situar unos 500 kilogramos en órbita baja. Para complicar las cosas, la atmósfera tan densa de Venus obliga a que el cohete sea aún mayor con el fin de contrarrestar el enorme frenado atmosférico. Entonces, es imposible superar el pozo gravitatorio de Venus usando una nave espacial de un tamaño razonable. Es difícil, pero no imposible. De hecho, el concepto de una misión de retorno de muestras de Venus de tamaño normal fue desarrollado a finales de los años 90 en el JPL de la NASA, como vamos a ver en un momento. La Agencia Espacial Europea también llevó a cabo en 1998 un estudio similar con conclusiones muy parecidas. Una sonda de tamaño normal, de entre 3 y 4 toneladas, despegaría desde la Tierra a bordo de un cohete Atlas V o un cohete de prestaciones similares y se dirigiría hacia Venus, tardando unos 4 meses. Para ahorrar combustible y masa, la nave usaría aerocaptura para insertarse en órbita alrededor de Venus, usando tal vez un escudo térmico inflable. Durante unos 200 días, la nave realizaría maniobras de aerofrenado para circularizar su órbita. La sonda estaría dividida en una sección orbital y una sonda de superficie de unos 1.800 a 2.000 kilogramos. La sonda de superficie aterrizaría usando un escudo térmico y paracaídas y no permanecería más de 90 minutos en la superficie. Pensar que las Venera aguantaron 2 horas antes de sucumbir al calor y la presión. Y esto disminuiría los requisitos de la misión. Las muestras de la superficie, que serían unos 100 gramos solamente, estarían situadas en el extremo del cohete de combustible sólido, compuesto por 2 o 3 etapas con una masa total de unos 500 kilogramos. Las fases de este cohete podrían estar basadas en las etapas comerciales, estándar, y con el fin de minimizar el tamaño, el cohete no despegaría desde la superficie, sino desde un globo a unos 60 a 70 kilómetros de altura, y estaría encerrado en un container protegido de las duras condiciones de la superficie. Claro, el material del globo tendría que soportar la corrosión de las nubes de ácido sulfúrico y la enorme diferencia de temperaturas que existe entre la superficie y la atmósfera superior. Este vehículo situaría el contenedor con las muestras en una órbita de 300 kilómetros de altura y una vez en órbita las capturaría el orbitador empleando las mismas técnicas que se han propuesto para la misión de retorno de muestras de Marte, empleando una etapa de propulsión eléctrica solar con motores iónicos para salir de la órbita y dirigirse hacia la Tierra. La cápsula aterrizaría unos pocos meses después en nuestro planeta y ni qué decir tiene que con esta masa útil, esta propuesta está en el límite de lo tecnológicamente posible. Sin embargo, utilizando un cohete mayor y por lo tanto una sonda más pesada, sería factible y como vemos, no es necesario construir una nave gigantesca para traer muestras de Venus, que es el lugar más parecido al infierno que conocemos. Desgraciadamente pasarán muchas décadas antes de que veamos una misión de este tipo. Y en Venus ya hemos estado. La superficie de Venus es tal vez uno de los lugares más hostiles del sistema solar. Decíamos una temperatura de casi 500 grados, una presión de unas 92-93 atmósferas. Diseñar una nave espacial que pueda sobrevivir en estas condiciones es un desafío tecnológico de primer orden, pero contra todo pronóstico, el ser humano ha logrado en el pasado visitar este entorno infernal, no en una, sino en varias ocasiones. La primera nave que consiguió transmitir datos de primera mano sobre las terribles condiciones que reinaban en este lucero del alba fue la misión soviética Venera 4, en 1967. Aunque la cápsula resultó destruida antes de llegar a la superficie, su sacrificio sirvió para demostrar a las claras que Venus distaba mucho de ser ese paraíso repleto de pantanos con dinosaurios imaginado por algunos autores de ciencia ficción. Se diseñaron cápsulas cada vez más resistentes, pero habría que esperar hasta el 15 de diciembre de 1970 para ver una cápsula en la superficie de Venus. Fue cuando el Venera 7 confirmó las brutales condiciones que existían en este gemelo de la Tierra. Y animado por todos estos éxitos, los científicos soviéticos diseñaron toda una nueva generación de naves más pesadas y complejas. Las nuevas naves serían lanzadas por el cohete Proton K, mucho más potente que el Molniya empleado hasta ese momento. Los resultados no se hicieron esperar y en octubre de 1975 los Venera 9 y 10 transmitieron las primeras imágenes de la superficie de otro planeta. Para soportar las temperaturas y presiones de Venus, las sondas de aterrizaje Venera estaban formadas por una estructura principal de titanio con forma esférica, rodeada por varias capas de material aislante con un grosor de 12 centímetros. Las distintas secciones de la esfera se habían sellado usando cable de oro y el interior estaba recubierto de una espuma aislante de poliuretano. El diseño esférico minimizaba las pérdidas térmicas y permitía soportar mejor la presión. Para disminuir la conducción térmica con la superficie, la esfera estaba apoyada en el anillo del tren de aterrizaje a través de soportes dotados de material aislante, y aunque se enfriaba el interior de la esfera hasta los 10 grados bajo cero antes de su separación del orbitador, la vida útil de las Venera estaba limitada a unas escasas 2 horas. Básicamente era el tiempo que tardaba en subir la temperatura interna del vehículo hasta freír los sistemas de la sonda. La alta presión atmosférica no era un problema para los ingenieros de la época, pero sí la temperatura. Sin un sistema de refrigeración activo de alta potencia, las leyes de la termodinámica son implacables al respecto. Cualquier sonda situada sobre la superficie de Venus terminaría por sucumbir al asfixiante calor. Y si tenemos en cuenta que las sondas Venera no estaban dotadas de un sistema de refrigeración activo, podemos empezar a entender la magnitud del logro del programa espacial soviético. Con el fin de conseguir que la vida útil de la sonda alcanzara un mes, los científicos soviéticos del Instituto de Investigación de Procesos Térmicos diseñaron sistemas eléctricos capaces de soportar temperaturas superiores a los 250 grados centígrados, y junto con otras tecnologías que han desarrollado, los expertos consideraban posible lanzar una nave mucho más sofisticada a finales de los años 80. Esa sonda tenía que estar dividida en dos partes principales. La sección superior contenía los instrumentos y la electrónica más sensible, incapaz de aguantar altas temperaturas, y después de 2 horas en la superficie, ya los instrumentos dejarían de funcionar, pero tomarían el relevo la sección inferior con aparatos, principalmente sismógrafos, diseñados para resistir de hasta 500 grados centígrados durante 4 semanas y alimentados por un generador de radioisótopos de 30 watts. Para evitar que estos instrumentos alcanzasen la temperatura ambiente en pocas horas, la sección inferior esférica estaría construida con lo que se llama un vaso Dewar, que es el resultado de hacer vacío entre los 2 cascos de titanio que formaban la estructura. La sonda también estaría diseñada para soportar los elevados niveles de corrosión en la superficie de Venus, derivados de esa composición atmosférica terrible que tiene al dióxido de carbono como principal componente. Decenas de institutos y centros de investigación de toda la Unión Soviética colaboraron en este proyecto, pero lamentablemente el programa se paralizó a principios de los años 80 en favor de las misiones Vega, que eran más atractivas desde el punto de vista político. Si mandar una sonda venusina que pueda aguantar estas condiciones durante un mes parece un proyecto ambicioso, es porque aún no hemos hablado del Venerohod. Hoy puede parecer increíble, pero la Unión Soviética llegó a contemplar seriamente la idea de mandar un vehículo con ruedas a un lugar tan hostil como la superficie de Venus. Se analizó en profundidad la viabilidad de una misión de estas características. Ya con las sondas Venera se había determinado las características que debían poseer un rover venusino, como por ejemplo los lubricantes adecuados para las partes móviles. Los ingenieros eligieron varios tipos de lubricantes sólidos capaces de aguantar entre 600 y 800 grados centígrados. Una cuestión crucial era cómo proporcionarle electricidad al vehículo, y los expertos consideraron acertadamente que los paneles solares serían inútiles en una superficie tan escasamente iluminada como la de Venus. Así que tomaron la opción de usar energía eólica, porque los vientos superficiales de Venus, aunque son muy débiles, por otro lado, tienen una densidad atmosférica tan alta que permite sacarle partido tranquilamente a esta forma de energía. Como resultado, el Venerohod estaría equipado con 2 aerogeneradores y sus correspondientes sistemas de batería. Curiosamente, no se decidió emplear la energía nuclear por su elevada masa, aunque hubiese sido la opción ideal desde el punto de vista energético. La idea era probar estos vehículos, porque eran 2 en realidad, entre 1984 y 1987, en la península de Kamchatka, con otros modelos de rovers planetarios. Y después de la caída de la Unión Soviética, el programa ruso de exploración venusina desapareció por completo. El relevo lo tomarían diversos equipos de investigación situados al otro lado del Atlántico y un poquito en Europa. Durante casi 2 décadas, la NASA ha llevado a cabo numerosos intentos por sacar adelante algún tipo de misión para explorar la superficie de Venus, pero ninguno con un resultado exitoso. Paradójicamente, hace 30 años parecía más fácil mandar una sonda a Venus que en la actualidad, pese a todos los avances técnicos que ahora tenemos a nuestra disposición. Pero claro, eran otros tiempos, cuando nada parecía imposible y la conquista del espacio era algo así como el deporte favorito de las dos superpotencias. Parece triste recordar que hace unos 26 años atrás habíamos puesto un artefacto en la superficie de Venus y hoy en día no sabemos cuánto tardaremos en ver un vehículo moviéndose por la superficie de nuestro planeta vecino. Otro tema musical. hace unos pocos días se conoció una historia muy curiosa que hace a los aspectos de la tecnología espacial. Una duda que a muchos nos ha estado dando vueltas en la cabeza, porque como se sabe, mucho de lo que tiene que ver con la tecnología espacial se encuentra normalmente bajo secreto militar. Y es cómo se decidió la forma del transbordador espacial. Como es sabido, los militares norteamericanos fueron quienes dictaron a la NASA el diseño final del transbordador espacial. A principios de los años 70, la NASA había decidido que el transbordador tendría una pequeña bodega de carga y capacidad para situar unas 10 toneladas en órbita baja. Pero el presupuesto del programa se había disparado y la administración Nixon amenazaba con cancelarlo. La NASA se vio obligada a aceptar la colaboración del Pentágono para salvar el proyecto y los militares pusieron sus condiciones. El transbordador debería tener una gran bodega de carga de 18,3 por 4,6 metros y capacidad para situar 29,5 toneladas en órbita baja o 18 toneladas en órbita polar. ¿Pero para qué necesitaba el Pentágono una bodega de carga tan voluminosa? Después de 40 años, por fin, sabemos la respuesta a este misterio. Las características de la bodega del transbordador vinieron dictadas por las dimensiones de un satélite espía llamado Hexagon. Y así lo confesó un oficial de alto rango en una entrevista en 1997 que se desclasificó hace poco, y dijo que este Hexagon fue el culpable de que el shuttle terminase por tener una bodega tan grande. El Hexagon, una vez desclasificado el año pasado, fue el satélite espía definitivo y jugó un papel fundamental en la Guerra Fría. La inteligencia norteamericana lo consideraba un elemento esencial para desentrañar los misterios militares que guardaba celosamente la Unión Soviética. Este programa fue iniciado en 1966 bajo el control de la Oficina Nacional de Reconocimiento, la NRO, y el primer satélite sería lanzado en 1971, cuando se decidieron las características finales del transbordador espacial. Era uno de los satélites más grandes de la época y tenía una masa de 13,6 toneladas con un tamaño de 18,2 por 3,05 metros. Cada satélite disponía de dos cámaras principales con un espejo primario de 61 centímetros de diámetro y una focal de 1,52 metros. La resolución media era de unos 60 centímetros, aunque podía aumentarse disminuyendo la órbita del vehículo de forma temporal si era necesario. Las imágenes se almacenaban en 96,6 kilómetros de película fotográfica y eran enviadas a tierra a bordo de cuatro cápsulas Mark 8 de 500 kilogramos cada una, cápsulas que eran capturadas en vuelo mediante un avión C-130 Hércules. Entre 1971 y 1986 se lanzaron un total de 20 Hexagon. Durante años se especuló con la posibilidad de que este satélite espía fuese la causa del empecinamiento de los militares en una bodega de carga tan amplia, pero se pensó que el requerimiento principal tenía que ver con la necesidad de lanzar satélites militares a la órbita geoestacionaria. Para esta tarea era necesario que el transbordador transportase en su interior una etapa superior criogénica voluminosa por culpa del hidrógeno líquido, de ahí la gran anchura de la bodega. No obstante, en esta entrevista que mencionábamos, se dejó en claro que el enorme tamaño del Hexagon fue el criterio más importante a la hora de decidir la longitud de la bodega. Por supuesto, esto no quiere decir que el Pentágono pensase en lanzar satélites Hexagon con el transbordador, pero sí aparatos muy parecidos. De entrada, para poder ser lanzado en el shuttle, habría sido necesario cambiar el diseño del vehículo. A diferencia de un cohete convencional, la carga útil de la lanzadera debía apoyarse no en la base, sino en los laterales de la bodega, y eso suponía un cambio considerable en las tensiones estructurales del vehículo. También se sugiere que la carga podría haber sido una plataforma multiuso con capacidad para observaciones tanto ópticas como el Hexagon o el Kennen, o como radar con el Lacrosse. También se ha propuesto la posibilidad de que el transbordador pudiera haber servido para reparar los Hexagon en órbita y traerlos de vuelta a Tierra. Sea como sea, durante los años 80, el transbordador puso en órbita dos satélites militares clasificados, y hay que reconocer que el tamaño de la bodega de carga no fue la única característica que los militares impusieron a la NASA. La forma de las alas también fue resultado de un requisito de la Fuerza Aérea, que quería un transbordador capaz de regresar a la Tierra después de realizar una sola órbita lanzado desde Vandenberg. Por culpa de la rotación terrestre, el transbordador debía ser capaz de recorrer 1.770 kilómetros mediante planeo hipersónico, algo que solamente podía hacerse usando grandes alas en delta. Los militares norteamericanos impusieron el diseño final del transbordador, pero sin embargo la capacidad militar de esta nave apenas fue explotada por el Pentágono. Las misiones militares desde Vandenberg fueron canceladas inmediatamente después del accidente del Challenger de 1986, un accidente que obligó al Pentágono a recurrir al Titán IV para lanzar las cargas clasificadas originalmente diseñadas para el Shuttle, y paradójicamente el transbordador nunca lanzó la nave para la que fue diseñado. Curioso, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 276 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana tenemos varios puntos de contacto, pueden seguirnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, escribirnos a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. También tenemos un grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, desde -el-sur. En radios online pueden encontrarnos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, y en España en la Valquiria Radio. Y además, cada semana almacenamos nuestros podcasts en el fantástico almacén de podcast en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, en donde nos reencontraremos con otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.